pasando. Estoy enamorado y no me atrevo a decírtelo. Me derrito por dentro, me muero por besarte y quisiera contarte que te amo, mi amor. Amiga mía, mírame a los ojos, quiero decirte algunas cosas esta noche. Que estoy profundamente enamorado, aunque sueño tenerte en mis brazos y decirte que te amo, que no me atrevo a decírtelo. Que estoy profundamente enamorado, aunque sueño tenerte en mis brazos y decirte que te amo, que no me atrevo a decírtelo. Que siempre me cuentes esas cosas, que él ya no te quiere, que se ha cansado de ti. Soy tu amigo del alma, no poder amarte, pero qué culpa tengo de enamorarme de ti. Amiga mía, mírame a los ojos, quiero decirte algunas cosas esta noche. Decírtelo, que estoy profundamente enamorado, y mi sueño tenerte en mis brazos y decirte que te amo, que no me atrevo a decírtelo. Decírtelo, que estoy profundamente enamorado, aunque sueño tenerte en mis brazos y decirte que te amo, que no me atrevo a decírtelo.